Un caso de discriminación ocurrió este fin de semana en la provincia de San Juan por parte de un oficial de la policía contra una pareja de chicos. El agente les dijo: "Hombres besándose, eso no se hace en la vía pública, pasan niños por acá." Y además dijo que iba a detenerlos por este mismo motivo. Jonathan Narváez, víctima junto a su pareja, comentó lo ocurrido. Se nos acerca un policial, entonces nos dice: "Dos hombres besándose en vía pública es algo que no se hace", lo dice este oficial. Entonces nos solicita la documentación. Inmediatamente nosotros le otorgamos la documentación sin presentarse el oficial ante nosotros, sin darnos motivos. Entonces, al ver el oficial que yo estaba hablando por teléfono e informando de lo que me estaba sucediendo, me pide, me solicita que yo guarde el celular. Y a mi pareja también, ya que él estaba informando a su familia y demás. Nos dice: "Este motivo ustedes van a ser demorados, detenidos." Entonces solicita refuerzos que inmediatamente llegan al lugar donde nos encontrábamos nosotros. Se baja el oficial a cargo, entonces yo me acerco a decirle, a informarle que el oficial lo estaba por detener porque nosotros, como pareja, estábamos expresando nuestro amor en la vía pública. En ese momento le dijo al otro oficial que nos quería detener a nosotros, que no había motivo alguno para detenernos y que nos devolvieran la documentación. Claro. Entonces se retiran. ¿Bien? Pero al momento de, por ejemplo, nosotros pedirle a la oficial que nos informara de dónde pertenecía, ella, de una manera altanera, nos responde que pertenecía a la brigada femenina y nos dice: "¿Acaso nos van a denunciar?" Y le respondo yo: "Estamos en total libertad de hacerlo." Y ella responde: "Acordate que también nosotros andamos en la calle." Una amenaza prácticamente porque Claro. nos intimidó. Ayer lunes, Jonathan realizó la denuncia en el INADI y además buscarán dar charlas de sensibilización sobre la comunidad LGBT a la policía de San Juan y que se presentarán ante el Ministerio de Gobierno para poder llevar a cabo esta actividad. ¿Cuál es la finalidad de esta denuncia que nosotros estamos presentando ahora en INADI? Lograr abrir un canal de diálogo con el Ministerio de Gobierno, porque la policía de San Juan le pertenece al Ministerio de Gobierno, que los oficiales se sensibilicen de la situación por futuros parejas, en este Claro. caso, que puedan, sucesos que puedan llegar a suceder. Yo veo un avance pequeño desde la sociedad de San Juan, desde que se ha aprobado en este caso la ley de matrimonio igualitario, aunque falta mucho Sí, todavía. está. Informó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.